Especial para marcha. Como nosotros ya veníamos denunciando que hay toda una preparación, toda una fábrica de aterrorizar a la gente, de fabricar guerrilleros y otras cosas, y el tema de Curuguatú, el hecho de Curuguatú es el punto detonante para que ellos puedan llevar adelante ese tema de juicio político. La extrema derecha está desesperada porque ese gobierno, lo primero que se preocupó por los pobres, por la reforma agraria, entonces el Poder Judicial y el Parlamento representado en la oligarquía se pusieron de acuerdo para hacer fracasar al gobierno. Todos reconocemos que este gobierno luchó a pesar de su imposibilidad, a pesar de los boicoteos, de los bloqueos, lucharon a favor de la mayoría. Entonces utilizaron este caso de Curuguatú para desatar esa medida de juicio político que no tiene ningún argumento válido. El Partido Liberal, la mayoría, la cúpula que maneja el partido son latifundistas, que son entreguistas también a los intereses multinacionales, y seguro que la embajada norteamericana está detrás de todo eso. Ellos estaban conspirando desde el primer momento para tumbarle al presidente Lugo. Eso fue denunciado por el ministro de Defensa, Valerio España, en su momento. Y bueno, el presidente Lugo también no supo aprovechar también la fuerza popular, la fuerza social para hacer estas formaciones y para barrer a esos bandidos.